I'm a 10. Adrenalina, tequila, yeah. En la sangre adrenalina, cerveza, tequila. No busco la entrada, yo estoy buscando la salida. Amor, suicida, soy un demente del rap. Jamás buscando tus consejos, yo no busco aparentar. Yo estoy aquí para volverme a equivocar. Pa' que me sirva otra cerveza, viene la de artesanal. Prefiero soñar, imaginar que todo va a cambiar. Pero sabemos cómo todo va a acabar. Mal, difícil de esquivar, así es la realidad. Por momentos yo prefiero olvidar. Acelerado por naturaleza y no sé frenar. Prefiero beber, volver a apaciguar. Yo no las voy a ahuyentar, jamás lo voy a negar. Si mis lágrimas quieren bailar, a sincerarte y contemplar la realidad. Así es la forma de enfrentar nuestros problemas por acá. Ajá, sabor a mar, entre vientos de cambio. La vida es un instante, un segundo, un volado. Ya cuántas veces a mí mismo me he decepcionado. Y no me queda más que levantarme, soy el puto fardo de la vida. No soy muy aficionado, pero debo aplicar la seria. Callado, camuflajeado entre ustedes como unos cuantos. Un asesino serial encerrado, deprimido en su cuarto, bebiendo, recordando, contemplando, tirando heridas del pasado que me quitaron lo blando. Cicatrices de guerra en el barrio, ahora medallas, orgulloso que cuelgo en mi pecho como un rosario. Como un confesionario, cual borracho semeado. Yo soy el verdadero rechazado, vagabundeando en las calles, el invisible, el ignorado, marginado, fantasma en avenida, acosado. 96 grados de alcohol del barato, orgullo ingrato, me sirves de rato. No más, bro, yo sigo exento en la escuela del fracaso, brindando con mi sombra, contemplando el ocaso. Pásame el vaso, se tendrá esa payaso. Necesito urgente morfina, mi sangre es el caso. Veneno que mata despacio, que sean tus mieles donde repose y arranque. Que de raíz este dolor ingrato. Sangre, adrenalina, cerveza, tequila. No busco la entrada, yo estoy buscando la salida. Es amor o suicida, soy un demente del rap. Jamás buscando tus consejos, yo no busco aparentar. Yo estoy aquí para volverme a equivocar. Pa' que me sirva otra cerveza, viene la artesanal. Prefiero soñar, imaginar que todo va a cambiar. Pero sabemos cómo todo va a acabar mal. Sangre, adrenalina, cerveza, tequila. No busco la entrada, yo estoy buscando la salida. Es amor o suicida, soy un demente del rap. Jamás buscando tus consejos, yo no busco aparentar. Yo estoy aquí para volverme a equivocar. Pa' que me sirva otra cerveza, bien helada artesanal. Prefiero soñar, imaginar que todo va a cambiar. Pero sabemos cómo todo va a acabar. Si pudiera volver a empezar, yo quedaría por comenzar de nuevo, ¿sabes? Una vez más. Si pudiera volver a empezar, yo quedaría por comenzar de nuevo, ¿sabes? Una vez más. Si pudiera volver a empezar, yo quedaría por comenzar de nuevo, ¿sabes? Una vez más. Si pudiera volver, daría el mismo hip hop que ayer, pero daría el amor mucho, mucho más. Se nublan los colores mientras más lo piensas. Los momentos más intensos jamás volverán. Yo siempre tuve la respuesta como Iverson Star. Ahora me quedo en punto suspensivo, simplemente nada más. Es otro día en mi personal Alcatraz. El vuelo perfecto en picada de un ave rapaz. El haz de rimas grises dando flor imperial. Rápido el sueño desvanece de una estrella fugaz. Comenzarás a detestarte mientras el tiempo pasa. Morirás en soledad porque esa mierda se hereda. Mientras más abres los ojos, más te pesan las piernas. Tú me exiges ser real, sal a la calle y cosecha. Esta es la brecha donde todos acechan. Les echan caché, chacalando la base entera. Reina del gueto no es un sueño. Iré a la guerra cuando quieras, en el momento que sea. Sangre, adrenalina, cerveza, tequila. No busco la entrada, yo estoy buscando la salida. Es amor o suicida, soy un demente del rap. Jamás buscando tus consejos, yo no busco aparentar. Yo estoy aquí para volverme a equivocar. Pa' que me sirva otra cerveza, bien helada artesanal. Prefiero soñar, imaginar que todo va a cambiar. Pero sabemos cómo todo va a acabar mal. Sangre, adrenalina, cerveza, tequila.